En este encuentro de esas 100 mujeres que menciona Francisca Inés, sí es importante referir que van a haber mujeres de los Chiles y Upala en la frontera norte que plantean y que tienen unas actividades particulares y una problemática particular, pero también van a haber compañeras de la zona de Caribe, Siquirres, Matina, van a estar compañeras de Pérez Celedón, también de la zona de Osa, del cantón de Osa, pero también hay muchas compañeras en la red de mujeres rurales de los territorios indígenas, y van a haber una delegación importante de Talamanca, de Salitre, que han estado sufriendo, ¿verdad?, la persecución, la discriminación, la violación de sus derechos como pueblo indígena. Y hay compañeras de otros territorios, ¿verdad?, de Terrabá, de Conte Burica, de Abrojo Montezuma, de Rey Curré, que han estado participando, de Alto Laguna. Entonces son compañeras que vienen y se encuentran. El solo encuentro, como decía Francisca, el solo encuentro de ellas ya de por sí es un objetivo, porque cuando se encuentran hacen, yo diría, tangible la organización. No es lo mismo saber, y eso ha sido una experiencia muy valiosa, no es lo mismo saber que en la frontera hay compañeras, a que se vean, se encuentren, intercambien, oigan de primera mano lo que están viviendo, porque eso les ha dado un panorama de la realidad costarricense en detalle, en lo concreto. El dragado que le están haciendo al río, la desviación de aguas, la contaminación, la expansión piñera, pero visto en lo concreto de cómo se manifiesta en el campo, en cada una de sus comunidades. Y además de encontrarse, de intercambiar sus conocimientos, sus saberes, ellas también construyen posición. Como decían unas compañeras, ya no es lo mismo lo que sé de lo que pasa en Costa Rica y de cómo nos está afectando y cuál es nuestra posición ante eso. Y creo que el encuentro es muy valioso porque construyen posición ante las situaciones que se están viviendo y se saben parte de procesos, en este caso, de procesos de despojo nacional de los pueblos campesinos e indígenas, donde sus situaciones no son aisladas. Yo creo que eso ha sido un paso muy importante porque no antes se sentían, yo digo, se sentían bichos raros porque creían que su situación era exclusiva de ellas, de su comunidad, y no de que era una problemática nacional. Hoy lo saben, y en ese sentido han avanzado construyendo este mapeo nacional de lo que está pasando en el campo y de cómo les está afectando. Entonces es parte de esto y por supuesto que al dialogar con otras personas, con otros actores sociales, porque llegan organizaciones, estudiantes, llegan académicos y académicas de diferentes universidades y público en general, permite un diálogo y también dar a conocer lo que están viviendo. Entonces también es un espacio de difusión de lo que viven, de lo que pasa y de sus luchas y sus resistencias. En ese sentido también hay una ganancia importante en el encuentro.